continuamos con esa dinámica, visitando los barrios. El día viernes estuvimos junto con Yamila justamente en el barrio Labardén, visitando a los vecinos, viendo cuáles eran las problemáticas, gestionando, a ver si esta está bueno eso. Y a ver si esta semana ya podemos solucionarle alguna de las problemáticas que se presentaron, con una gestión muy sólida y muy activa, que eso también nos ayuda a los concejales a poder brindar respuestas rápidas a las necesidades que nos demandan los vecinos. Hoy, en tu rol de concejal, pero aparte jugando un rol importante, ahora te quiero preguntar esto de la mesa de desarrollo, que me parece hoy un área muy sensible. ¿Son buenos los canales de comunicación con lo que es el ejecutivo, el funcionariado? ¿Hoy tienen ese contacto directo? Sí, es un contacto directo, es un contacto diario, no solamente con el intendente o con el secretario de gobierno, que por ahí hace de nexo entre ejecutivo y legislativo, sino también con cada una de las áreas y con los secretarios de las distintas secretarías, valga la redundancia. Siempre hay un contacto directo. Generalmente pasa de que determinados concejales comenzaron a trabajar en conjunto con algún funcionario y eso se ve que se mantiene esa relación de trabajo con el tiempo. En mi caso, y ya que nombrás la mesa de desarrollo humano, proyecto tuyo, por lo proyecto menos. Proyecto mío, sí, sí. Yo trabajo mucho con Sebastián Aristide, con el ingeniero que es secretario de la Secretaría de Desarrollo Humano. También con el área de bromatología, la dirección de bromatología, también trabajamos mucho en conjunto con el ente descentralizado de obras sanitarias. Entonces ya se genera una sinergia laboral que cuando surge alguna idea, algún proyecto o una normativa que hay que ordenar dentro de un área determinada, siempre nos pasa que determinados concejales trabajamos en conjunto con algunos funcionarios. Bien, y aparte, bueno, el área de Sebastián Aristide que lleva adelante lo que es el relevar, ¿no? Programa muy interesante. Me estuvieron algunos chicos que están laburando ahí mandando datos. La verdad que es muy bueno lo que se, por lo menos lo que se está captando de las necesidades de Concordia, ¿o no? Sí, la verdad que yo que lo he visto gestarse incluso durante la campaña y antes de la campaña, con los equipos técnicos que estábamos trabajando desde Evolución, la verdad que hoy verlo plasmado en la realidad siempre fue un proyecto y un programa que nos generó muchísima ilusión. Y la verdad es que hoy, viendo cómo está funcionando, nosotros junto con Verónica del Boca acompañamos desde el día uno los primeros relevamientos que se hicieron, fuimos a las capacitaciones también, y la verdad es que cumple ese objetivo por el cual se trabajó, que es poder hacer un estado eficiente, que eso se logra a través de datos, pudiendo utilizar de manera consciente y responsable los recursos del Estado, que pudiendo captar las necesidades de un barrio específico, podemos saber qué políticas públicas específicas llevar a ese lugar y no malgastar recursos de repente con programas que en algunos barrios no van a captar la atención del vecino o no van a resolver las necesidades del vecino. Y sobre todo también para poder hacer un diagnóstico y poder abordar aquellos casos que, según la semaforización que ellos establecen, están en rojo, por ejemplo. Poder hacer un abordaje inmediato en esos casos que requieren pero que aparte se actúe es todo de manera medio rápida. Conjunto transversal, ¿no? Porque el otro día nos enterábamos hasta de recorrer Concordia casi turísticamente, gente que vos después te das cuenta que no conoce ni el centro. Está bueno eso también, ¿no? Porque es más allá, datos puntuales, necesidades puntuales, aplicar políticas públicas puntuales. Hay otras cuestiones también, está como humanizado, para decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que tuve la posibilidad y la suerte de compartir un recorrido turístico con los chicos del barrio 17 de octubre, la verdad es que volví llena de emociones, de decir, bueno, esto es para lo que estamos también, ¿no? Es decir, brindarle la posibilidad a los chicos de nuestra ciudad a que conozcan los lugares principales, porque no podemos pedirles que se involucren, que cuiden, que amen su ciudad si en realidad no la conocen. Seguro, y bueno. Es un recorrido que se hace con un guía turístico que les va contando la historia de la ciudad. Se pasea por la Plaza Urquiza, pasamos por el Palacio Arruabarrena, la Plaza 25 de Mayo, le contaban la historia de la catedral, del edificio del municipio también, por la costanera, y termina finalmente en el Parque San Carlos con un recorrido dentro del castillo y también con juegos y un refrigerio. Así que la verdad que es una experiencia hermosa. Háblame del proyecto de la mesa de desarrollo, ¿no? Viste que hay una finalidad, obviamente. Háblame de eso. Y cómo se abre, viste que estamos ante un escenario que lo propone el mismo intendente, esto de participar. Bueno, hay un pacto firmado y todo eso, de mucha articulación con diferentes áreas. Uno imagina mesa y dice, bueno, acá va a haber varias patas, ¿es así? Es así. El proyecto surge a partir de una ordenanza que se aprobó en el 2023 de la mesa local de las primeras infancias. Ahí está. Lo que nosotros vimos en conjunto con Sebastián Arístide es que no era funcional a lo que se pretendía desde la Secretaría de Desarrollo Humano porque abarcaba específicamente las primeras infancias. Claro. Lo que nosotros entendemos es que para poder abordar un niño necesitamos trabajar sobre la familia, en un núcleo familiar y sobre el entorno también, como un sujeto de la sociedad civil que se relaciona con sus vecinos, que se relaciona con su familia. Entonces, esta mesa en realidad aborda a la persona para poder alcanzar su máximo desarrollo. Y para ello, obviamente, poniendo énfasis en grupos vulnerables como las primeras infancias, como los adultos mayores, como las mujeres, pero abordando a la persona en general para poder abordarlo desde el núcleo de su familia. En este caso, al igual que la ordenanza anterior, van a participar ONGs, van a participar áreas del Estado provincial, del Estado nacional, y lo que se incorpora también como novedad respecto de la ordenanza anterior, es que esto va a tener una periodicidad, que se van a tener que reunir mensualmente, que van a tener que también hacer mediciones respecto de los casos que se van a tratar en esa mesa, van a tener que hacer un seguimiento, y semestral y semestralmente, por ordenanza, tienen que hacer una métrica respecto de los casos que ya se han resuelto para saber si efectivamente esta mesa funciona o no funciona. Y eso se obtiene a través de datos, cómo funciona, por ejemplo, el relevar. Con datos específicos, poder hablar de la realidad, porque si no, hablamos de cuestiones subjetivas. La verdad que buenísimo esto. ¿Cómo está apuntando a este proyecto, pero después te lo hago? ¿Cómo está el trabajo articulado? Hoy tres bloques, el Consejo, esto ya lo hemos hablado. ¿Cómo está hoy el trabajo este con un bloque opositor marcado del peronismo y el bloque de la Libertad Avanza? ¿Cómo están? Porque el otro día, y que ahora te voy a preguntar, se aprobó, pero hubo, llamó la atención primero que Pablo Bovino no haya acompañado el tema de los módulos habitacionales. Ahora te voy a preguntar sobre ese proyecto, pero ¿cómo están trabajando y articulados los bloques? La verdad es que hay una muy buena sinergia de trabajo, lo que es consejo en comisión. La verdad es que hay muy buenos debates. No hay, por ahí uno se imagina que en un consejo en comisión puede llegar a haber peleas, eso no pasa. La verdad es que hay muchísimo respeto en el ámbito del trabajo y se puede trabajar muy bien. Por supuesto que tenemos ideas muchas veces que no van en la misma sintonía, pero todos estamos trabajando, la verdad, en pos de mejorarle la vida al vecino y eso se puede ver desde los tres bloques. Entonces no se hace difícil el trabajo, por más de que a veces haya discrepancias, por supuesto, pero bueno, hay muy buena ideologías, sinergia. Banderas políticas, pero viste que es como que le da fuerza cuando se anuncia, se aprobó por unanimidad, es como que le da fuerza y está bueno eso. Algunas cosas, no, obviamente hay algunas cosas que se politizan, pero háblame de este proyecto de los módulos, porque la verdad que está bueno. Después más o menos entendí, no es que estaba en contra del coso, sino con algunas modalidades, hablo de Pablo Bovino, que está a favor de esto, pero hablaba de algunas cuestiones particulares. Pero contame de ese proyecto. Sí, este proyecto es una articulación que surge de provincia, el municipio a través del Instituto de Tiendas y Viviendas Autárquico Municipal, el INVITAM y la Asociación Techo, que es una asociación que ya trabaja en toda Latinoamérica hace muchísimos años. Es para la construcción de 130 módulos habitacionales, es decir, que estaríamos resolviendo un gran problema a 130 familias de nuestra ciudad. Esto es una primera etapa, entre ellos está el barrio Eltero, 27 de noviembre, José Hernández. La verdad es que... Una cifra que llamó la atención para mí es una cifra importante. Sí, son 130, se apuesta que sean mucho más en una segunda etapa. Estos módulos tienen un kit sanitario y un kit eléctrico también, es decir, que estamos hablando que son módulos completos. Y la verdad es que para nosotros es algo muy importante. Es algo muy importante, como decíamos ese día en la sesión y lo cual acompañaba Claudia Villalba, es que de repente llegar a un barrio, entrar a una casa en la que te piden disculpas por las condiciones en las que están, en las que si hay una lluvia como el día de hoy, se embarran dentro de sus casas, que hoy puedan tener un módulo que está sobre pilotines, es decir, no está sobre la tierra y el piso ya no es de tierra, que tienen, la realidad, que tienen un inodoro, que tienen... la verdad es que es muy importante, por eso es que nosotros, por lo menos desde el bloque oficialista, defendimos este proyecto y salimos a apoyarlo desde un primer momento. De hecho, el INVITAM tiene un programa integral de gestión por todo lo que es desde el comienzo de gestión hasta el 2027. El gran problema de esta crisis habitacional que hay en Concordia se debe muchas veces también a falta de políticas públicas que sean eficientes. Y es por eso que el INVITAM arranca con todo un plan de gestión en el cual otro de los proyectos también tiene que ver con la relocalización de las familias que están en zonas inundables, por lo cual aprobamos hace unos meses ya la construcción de 8 viviendas en los que eran las plateas que estaban deshuesadas ahí en barrio Agua Patito. Y esto va en la misma consonancia, pero tiene que ver más que nada con poder apostar a que estos barrios que ya están conformados y que, por supuesto, tienen que tener una serie de requisitos para poder tener ese módulo, que por ejemplo sea a través, que esté en un terreno municipal, para que se pueda apostar también y poder avanzar con el tema de regularización dominial, que se está trabajando muy fuerte del instituto. Y eso está buenísimo, eso después te voy a hacer un paréntesis, pero eso está buenísimo. Es súper importante que puedan tener su título de propiedad. También que bueno que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Hoy se están trabajando sobre aquellas familias en las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, alguna respuesta más inmediata. Y la verdad es que es una noticia muy, muy grata para nuestra ciudad. La construcción va a ser a través de voluntarios, que es como se viene manejando desde la Asociación Techo. Así qué que, bueno eso cuando me hablas y me comentás, porque cuando arrancaste a contarme el proyecto me hablaste de los vínculos, ¿no? Una organización que tiene presencia en toda Latinoamérica, hoy trabajando en Concordia. Me hablaste de la provincia también como una pata en esta gestión. Está bueno eso, ¿no? Cuando uno pretende pegar un salto, requerimos de todas las patas, ¿no? Y cabe destacar que el fondo viene de provincia y es no reembolsable, o sea, no lo tenemos que devolver a ese dinero, que eso lo remarcábamos también cuando se iba a realizar la votación. Este dinero viene de provincia y específicamente para este proyecto. Es decir que el jueves en la sesión, sin ser este jueves el anterior, que fue cuando se aprobó, dependía absolutamente de nosotros decidir si este proyecto continuaba adelante o no. Desde el bloque no lo dudamos ni un segundo, desde el bloque de La Libertad Avanza tampoco, y por suerte desde el bloque del PJ tuvimos también 3 votos a favor, con Claudia Villalba también dando sus explicaciones y yendo en la misma consonancia que nosotros de la importancia de este proyecto, de lo importante que es para la ciudad, y sobre todo, como hablábamos recién, de este problema, este déficit habitacional que hay en Concordia. Es una de las grandes demandas, ¿no? Que convengamos. Una de las grandes demandas junto con regularización dominial, por eso está trabajando tan fuerte el instituto en esto, pero hay que ser claros también, hay que apostar a políticas públicas eficientes, planificadas, como en este caso el INVITAM con un programa de gestión uh-huh. integral que abarca los 4 años de gestión. Te quiero preguntar, te quería decir en este paréntesis, ¿cómo le generás un escenario totalmente diferente a una familia cuando le dijiste, este es tu título, esta es tu casa, lleva a que invierta, a que pinte la casa, a que es un paquete mucho más completo, hasta te diría de dignidad, ¿o no? Sí, por supuesto que sí, nos ha pasado con muchos vecinos decir, me encantaría tener mi casa más linda, pero me da miedo tener que irme. Claro, después dejarla tal cual, no le cambia la perspectiva totalmente. Es así. Por eso hablaba de la dignidad. Acá pasó, en el programa, acá cuando se hizo el hábitat, la gente empezó a pintar la casa, cambió el barrio, ¿no? Y uh-huh. la verdad que está buenísimo. Es que es fundamental que nosotros como Estado brindemos herramientas uh-huh. que de repente incentiven uh-huh. al vecino. Seguro. A nosotros nos pasó, hace muy poco se aprobó un proyecto de ordenanza de la jornada de trámite express de carritos uh-huh. gastronómicos, uh-huh. que también lo presenté. Bien. Y el día de la jornada, y también por ahí para comentar un poquito cómo es el trabajo con el Ejecutivo, uh-huh. si bien presento una ordenanza y se aprueba, que por supuesto anteriormente, además del estudio de la ordenanza, también hay que juntarse, reunirse con las distintas áreas para ver si se va a poder llevar a la práctica, porque si no queda como un papel en desuso. Sí, después no tiene aplicación, no tiene órgano de control, y eso parece que hay que estar atento a todo. Y una vez que se aprobó, comenzamos las reuniones uh-huh. con las áreas que intervenían en el procedimiento de lo que es la autorización para el funcionamiento, uh-huh. que son muchas las áreas, entre bromatología, inspección general, uh-huh. dirección de tránsito, incluso rentas también estuvo participando muy activamente. Entonces, una vez ese día que se dio la jornada, anteriormente habíamos hecho un mes antes una reunión informativa con usuarios de carritos gastronómicos, sobre todo para poder poner al funcionario delante de la persona que tenía una necesidad, requería información, que muchas veces nos transmitían que no regularizaban su situación porque no tenían información, no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Entonces se dio dentro de este mes justamente una relación mucho más fluida con las personas que iban a participar ese día. Surgieron muchísimas dudas, muchísimas necesidades que se iban resolviendo con los distintos funcionarios. También remarcar la predisposición del Ejecutivo a través de las distintas áreas. Y nos pasó el caso de un señor justamente que incumplía con varios requisitos, que lo citaron desde la dirección de tránsito para poder darle una mano y orientarlo, que era lo que tenían que hacer. Y ese día de la jornada lo encontramos con una situación totalmente distinta. Y se acerca y me dice, para contarme todo lo que había hecho en ese mes y cómo había regularizado su situación y cómo aún cumpliendo con los requisitos tenía proyectos para que su carrito sea mucho mejor y mucho más grande. Ya había comprado su chasis, se comprometió conmigo a que en diciembre iba a tener un carrito hermoso y grande. Me mostraba un ejemplo de uno que estaba estacionado. Mirá qué lindo. Y me decía... la verdad es que somos unos bolú, punto suspensivo, si no aprovechamos esta oportunidad que nos están dando desde el municipio, que en vez de hacer un trámite en 2 meses, podamos hacerlo en una mañana. Y eso nos genera muchísima alegría porque vemos el acompañamiento y queremos apostar a más. Y la verdad es que generar eso en un vecino de Concordia, en una familia, la verdad es que te llena de alegría de decir, bueno, no es solamente una ordenanza más, sino que estás pensando realmente cómo ayudarlo a que se desarrolle, en este caso, en su actividad laboral, que es muy importante. Viste que hay también, desde la gestión, lo que es el área de emprendedurismo, no sé si es así puntualmente como se llama, pero esto de acompañarlo a los emprendedores, viste que hay un escenario importante, emprendedores que se largan en cuestiones, lo enseñan hasta facturar, a moverse dentro del sistema bancario. Está bueno eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay muchísimo acompañamiento desde la Dirección de Emprendedurismo. Y lo podemos ver en territorio también. No es solamente una oficina que está abierta al público y que recibe a todos los vecinos, sino que se encargan de ir al territorio. Y la verdad es que están haciendo un muy buen trabajo, sobre todo en el Parque Ferré, para poder regularizar a las personas que están allí en las ferias, que es algo central. Nosotros durante la campaña recorrimos mucho los puestos del Parque Ferré y son personas que quieren trabajar. Y lo que nosotros tenemos que hacer justamente es brindarles las condiciones para que puedan actuar también dentro de un marco de formalidad. Que eso es sumamente importante, sí, como hablábamos hoy, incentiva. Aparte, sí, nunca olvidando, ¿no?, que hay una recesión económica, ¿no? Entonces esto es obvio que proliferan, crecen, porque la gente busca salir adelante, más allá de que es una cuestión del ámbito nacional, hoy es recesión económica, está costando llegar a fin de mes, entonces está bueno acompañar a esta gente que quiere salir adelante, quiere darle una pelea a esta situación, y está bueno que el Estado, como tal, municipal en este caso, que es la caja de resonancia más cercana que tenés. No le vaya a golpear a Milei, Javier. Yo hoy creo que hay algo que caracteriza muchísimo a nuestros funcionarios, que es la creatividad y el compromiso. Porque uno tiene que ser, siempre lo dijimos, tiene que ser creativo a la hora de administrar los recursos del Estado, porque por supuesto siempre hay que tender a gastar menos, pero brindando los mismos y mejores servicios aún. Y eso es algo que se ve muchísimo también a la hora de brindar este tipo de herramientas para acompañar a los vecinos. El compromiso, que es algo fundamental, estar a disposición las 24 horas del día, y me consta, para poder solucionar cualquier tipo de problemática. Viste que el intendente Francisco Ascue dijo que ya había pasado lo peor y que ahora se acomodaron. Y increíblemente, nosotros hemos hablado con Luciano Nolio, que se cayeron los ingresos del municipio por, obviamente, las tasas y los impuestos municipales, pero también por la coparticipación. Es bueno, entonces, vos decir, che, mejoramos, pero por otro lado estamos peor en recaudación, o sea que hay prolijidad ahí, ¿o no? Sí. Y eso, como te digo, se debe al compromiso de nuestros funcionarios. ¿Te preocupa sobre esto todo, igual, Liliana? ¿Te preocupa este escenario de caída del consumo? Obviamente, una de las tasas más importantes que tiene el municipio es la comercial, y los negocios están manifestando que venden poco, que hay un escenario complejo en eso. ¿Es un escenario de preocupación o no? Es un escenario complejo, pero la verdad es que confío plenamente, y en este caso el que viene haciendo un trabajo excepcional es Pablo Ferreira, que es el secretario de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda. La verdad es que es un funcionario impecable, que desde el minuto uno vienen trabajando incansablemente. De hecho, el día de mañana por la tarde van a estar presentando lo que es la simplificación tributaria. Bueno, eso también es un logro, ¿eh? Que eso, y aún con el escenario que vos estás describiendo, es un logro importantísimo, que también va a ayudar a muchos comerciantes de nuestra ciudad. Y han realizado un trabajo que es tan exhaustivo, tan prolijo y tan creativo también, y con ayuda de los distintos secretarios de las distintas áreas, que teniendo un mismo objetivo y jugando en el mismo equipo, de decir, bueno, hay que disminuir aquellos gastos que son innecesarios, que la verdad que eran muchísimos, y hay que apostar, por supuesto, a brindar servicios de calidad cada vez mejor, que eso es lo que cada área siempre está pensando, en poder brindar una nueva herramienta, un servicio de mejor calidad, pero por supuesto disminuyendo gastos que no eran necesarios. De hecho, nosotros, desde el Consejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, desde un principio, nuestra presidenta del Consejo, ha establecido y ha sacado gastos que se consideraban que no eran necesarios, y realmente se ahorra muchísimo. Sí, el otro día estuvo en vivo si uno empieza a sumar, es muchísimo lo que se ahorra en cosas que no son imprescindibles. Y ahí está bueno que vos cuentes eso, por esto de la ecuación, ¿no? Menos recaudación, pero los números no están dando bien. Evidentemente hay prolijidad, por lo pronto, y queda demostrado. Te quiero llevar un terreno que es complejo acá y es una de las demandas. Iba a estar esta semana, creo, la convocatoria del Consejo de Seguridad. Bueno, estaba anunciada la llegada de la ministra, Patricia Burri. Es una de las demandas hoy complejas. Yo te digo por el programa, ¿no? Por el oyente hoy preocupado por el tema de la inseguridad. Sería Pero sabemos que el intendente le da mucha impronta o importancia a este tema. Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que es un problema que está golpeando fuerte en los barrios de Concordia. Y por eso justamente esta mesa del Consejo de Seguridad es tan importante, porque ahí se puede trabajar de manera articulada con la Policía de Entre Ríos. Bueno, en este caso iba a venir la Ministra de Seguridad. Nosotros desde el municipio tenemos la Seguridad Ciudadana. Pero bueno, por supuesto que no tiene las mismas facultades que la policía. Claro. Por eso es tan importante trabajar de forma articulada, y es algo que nuestro intendente la verdad es que lo viene haciendo muy bien. Pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante todavía, porque hace muchos años pasa de que barrios que recordamos, a mí pasa por ejemplo, yo nací, crecí en el barrio de La Cantera, y siempre fue un barrio muy tranquilo, muy seguro. Recuerdo de chicos jugando en la calle hasta altas horas de la noche, de vecinos sentados en la vereda, en el sillón y con el mate. Y hoy es algo que no pasa. He hablado con vecinos del barrio y la verdad es que la inseguridad está golpeando bastante fuerte. No es el mismo barrio que hace 20 años, y la verdad que sí, que preocupa mucho, por supuesto. No, y aparte yo te preguntaba, uno sigue a las figuras políticas de hoy, y uno te ve a vos que te metés en los barrios, que andás, que charlás con la gente, y a veces esa lectura de primera mano son datos clave, que uno por ahí lo ve en el microclima, pero tenerlo de primera mano, que no es que te la están contando, sino que te lo está diciendo la gente del barrio, es un dato importante, es una lectura mucho más precisa de lo que está pasando, ¿no? Sí, y además poder, poder escuchar cuáles son las sensaciones del vecino. A nosotros durante la campaña nos ha pasado de estar en el barrio Guapatito y contarnos que a partir de las 6 de la tarde no podían estar en la calle. Entonces ahí uno toma la dimensión real del problema. Cuando escucha esa sensación de miedo, de intranquilidad del vecino, por supuesto que va tomando de primera mano cuál es la dimensión real del problema. Eliana, me contaste fuera del aire que estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con el agua, ¿no? Sí. Y que tiene que ver puntualmente con las cuestiones gastronómicas y esto de lo que... Contanos un poquito, me parece muy importante este temita. Es un proyecto que ya se está tratando en comisión, ya está presentado. Es respecto de la certificación de la calidad del agua, tanto en el rubro alimenticio como de salud. Anteriormente había una ordenanza, nosotros partimos de la modificación de esta ordenanza, que solamente era para rubro alimentario. Estuvimos trabajando en conjunto con Hilda Rousseri, que es la directora de bromatología, y con William Sosa, que es gerente técnico de obras sanitarias. Y nos basamos básicamente en cambiar el procedimiento para poder verificar la calidad del agua, ya que anteriormente era la misma persona la que tomaba la muestra. En este caso va a haber un inspector de la Dirección de Bromatología, va a haber un cordón de seguridad, por así decirlo, que pueda llevar la muestra desde el lugar hasta el laboratorio. Eso se asegura el lugar de donde se obtuvo esa muestra. También va a haber intervención de obras sanitarias en aquellos casos en los que se detecte que hay algún tipo de anomalía en el agua, en donde pueda determinar también si es un problema que le corresponde solucionar al particular, o si es un problema directamente del ente, con un periodo también en los que deba nuevamente volver a tomarse la muestra, para poder más que nada garantizar la salud de aquellas personas que concurren, por ejemplo, a un establecimiento gastronómico, que concurren a atenderse con un dentista, que están en contacto con el agua. Muy bueno, Che, muy bueno. Y que hoy la verdad que son temas en los que hay que prestar muchísima atención, porque han aumentado aquellos casos de problemas de salud justamente por consumo de agua o por consumo de algún tipo de alimento, pero relacionado más que nada al rubro de la gastronomía. Esto no en Concordia, sino que a nivel mundial. Por eso es que hay que prestar muchísima atención, y decidimos, por supuesto, poder hacer estos procesos los más transparentes y controlados posible, por supuesto con una dinámica que no obstruya el trabajo de aquellas personas que deben presentarse para esta certificación del agua, pero sí que dentro del municipio haya un mayor control. Seguro. Hay como una bajada de esto de romper un poco con estas estructuras burocráticas, ¿no? Viste que el solo hecho de la reforma tributaria también simplifica un montón de cuestiones que se van a centrar en muchos menos de lo que había ahora. Bueno, esto también es, no sé si desburocratizar sería la palabra, pero por lo menos cortás paso, ¿o no? Sí, y también estas modificaciones de ordenanzas tienen que ver muchas veces con adaptarlo a la realidad del hoy. Es decir, algo que realmente funcione, no que esté escrito de una forma y que en la práctica no sirva. Nosotros también desde el Poder Legislativo tenemos que ser funcionales a la cuestión práctica del Ejecutivo del día a día. Bien. Y sí hay una decisión, por supuesto, de poder eliminar trabas burocráticas, que fue lo que hicimos, por ejemplo, a través de estas jornadas de trámites express de carritos gastronómicos. La verdad que buenísimo. Bueno, también hay una cuestión en el Ejecutivo que tiene que ver con escenarios de capacitaciones. También va con eso, ¿no? Uno plantea el escenario de jerarquizar al municipal, pero también impacta directamente en el funcionamiento de la municipalidad, ¿o no? ¿Te parece interesante? Vos hablaste recién de lo que era evolución con las capacitaciones, los equipos técnicos. ¿Está bueno eso, bajarlo ahora a lo que es el trabajador municipal, o no? Sí, por supuesto, hay capacitaciones constantes, pero de muchísimas temáticas relacionadas específicamente a lo administrativo, pero también relacionadas al ámbito de salud, por ejemplo. El día viernes va a haber una capacitación sobre discapacidad, aparte de que surge de la Dirección de Discapacidad, así que eso es fundamental. Aparte he participado de algunas y la verdad es que es de muy buen nivel las capacitaciones que se dan, y sin dudas que sirve no solamente para la jerarquización, como estábamos como lo mencionaste recientemente, sino también para poder dar una mejor respuesta y un mejor servicio al vecino, porque los que están en el día a día poniendo la cara y también son la primera línea en este frente son los empleados del municipio. Sin duda. Por eso es la gran prestadora de servicio de la ciudad de Concordia, ¿no? Tal cual. Por eso, ya sea en la diaria, en la oficina, o también aquellos que trabajan los fines de semana, además de cumplir con su horario semanal, por ejemplo, para todo lo que fue el mes del niño, que la verdad es que fueron jornadas muy largas, en la cual, a mí me gustaba acompañar para ir a cebarles un mate, además de charlar con los vecinos, porque son posibilidades que te dan no solamente el ámbito festivo, sino también el poder estar ahí presente, por si algún vecino tiene algún tipo de inquietud, alguna demanda, puede acercarse y puede hablarlo. Pero también para acompañar al empleado del municipio que deja a su familia, que deja una tarde de ir a pasear, para estar firme un sábado y domingo, con la mejor onda, con la mejor predisposición, contento, alegre por estar disfrutando. Entonces me parece que siempre está bueno acercarse y ver cómo están, cómo se encuentran, qué les hace falta. Eso genera también un mayor vínculo y realmente hace que el municipio sea una familia. Ya lo hablé con vos, pero te quiero preguntar, en un momento se armó una orgánica, se leyó que se necesitaba un área de salud con rango de secretaría, se aprobó y está bien, y ahí reconocimos al intendente de haber leído eso, y hoy jugando un rol importante. Hace unos días se anunció que iban a abrir 24 horas un par de centros de salud, se viene un escenario con el dengue, pero están trabajando fuertemente. ¿Viene el área de salud o no? Sí, no, la verdad es que espectacular el trabajo de nuestro secretario, del doctor Diego Sauré. Soy testigo del compromiso diario. La verdad que es una persona que también, que como el resto de los funcionarios, no solo está en la oficina, sino que anda repartiendo remedio en la calle, que es lo que se necesita, porque es la única forma de conocer la realidad de nuestra ciudad es estando en la calle. Y la verdad que Diego está constantemente trabajando con los vecinos, está trabajando en los centros de salud. Cuando me contó también que esta apertura de las 24 horas de 4 centros de salud es algo muy importante. Se celebró mucho, sí. Es algo muy importante. Nosotros lo hablamos durante la campaña porque veíamos este déficit que había, y la verdad es que hoy se pueda llevar a la realidad, es un salto de calidad en el servicio que se está prestando, y la verdad es que le va a solucionar muchos problemas a los vecinos, porque no hay nada peor que tener, por ejemplo, un hijo enfermo y tener que irte hasta el hospital, que vivís muy lejos y ni siquiera tienes esa posibilidad. Y hoy tener la oportunidad ahí, que es la primera línea de salud. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la orgánica, justamente. ¿Qué lectura hiciste de esto de que se desarma lo que fue la Secretaría de la Intendencia y la Jefatura de Gabinete? Pero te lo voy a hacer más político. Por tu rol, y sé que jugaste un rol clave en lo político, igual la última te la voy a complicar más, pero te quiero preguntar, ¿qué lectura hiciste de eso? Porque posiblemente algunos balones y se lo ponen en el centro de la escena al intendente, justamente, porque eran dos figuras muy fuertes, presidente del radicalismo en el departamento, presidente del PRO, se alejan de esto. ¿Hiciste una lectura de eso, Liana? Nosotros lo estuvimos charlando mucho con el intendente, con los concejales, porque esto es algo que pasa por el Consejo Deliberante también. Y entendimos perfectamente que lo que él buscaba era un rol más técnico dentro de su gabinete. Hoy quedan roles específicamente más técnicos y administrativos también, que era la impronta que se necesitaba para esta etapa de la gestión. Ingresamos en una nueva etapa y era lo que se necesitaba, y lo entendimos perfectamente. Que era para el funcionamiento del municipio. Así también lo entendieron Eduardo Caminal y Lorena Aguilar, que lo entendieron perfectamente y que ambos apuestan justamente a este proyecto, estando o no estando en función. Y ahora me la hiciste re fácil, se nos pasó volando la hora, pero te la quiero complicar. Te dije que te la iba a complicar y te voy a llevar fuera del ámbito de la ciudad. ¿Cómo estás viendo el radicalismo? Hubo una votación, los legisladores votaron en contra de los jubilados. ¿Estás haciendo una lectura? Vos hace mucho tiempo estás en el radicalismo, le metés todo también al radicalismo, y hoy está en el centro de la escena, hasta criticándolo, dirigentes de primera línea de la provincia también enojado. ¿Hacés una lectura de eso? Sí, aprovecho a meter un chivo. Dale, metele. El viernes vamos a estar con un nuevo módulo de la Escuela de Formación Política. Bien. Así que te vamos a estar pasando mayores precisiones. Nosotros generalmente damos la información que nos hacen llegar. Por eso te lo cuento. La verdad que desde lo personal, como militante y presidente de la Juventud Radical de Concordia, por un lado me llevé una gran decepción por aquellos que cambiaron su voto, porque en realidad esa fue una iniciativa que surgió del bloque del bloque radical. Por el otro lado, me siento muy orgullosa por aquellos diputados que continuaron con la lucha por los jubilados, y quiero destacar a una amiga personal, a Marcela Antola, que estuvimos también en comunicación el lunes pasado en la reunión que hacemos todos los lunes en el comité, a Tilio Benedetti también de Entre Ríos, que ellos mantuvieron su voto, y personalmente no comparto con aquellos que crean que un equilibrio fiscal es a costa de aquellos que trabajaron toda su vida y que hoy tienen que elegir si van a la farmacia, si van al supermercado, si pagan la luz, si pagan el alquiler. Es una situación muy, muy triste, no me puedo ni imaginar por lo que están pasando aquellos jubilados. Y la verdad que el equilibrio fiscal no es a cualquier costo. Y como radicales tenemos que seguir levantando aquellas banderas por la cual luchamos hace cientos de años. Eliana, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Nos gusta charlar con vos, así que es grato tenerte. Agradezco un montón que te haya venido a charlar en vivo. Muchísimas gracias a ustedes siempre por este espacio, por hacerlo tan... tan linda la entrevista, la verdad que siempre la paso muy bien. Y nos filmaron, tuvimos que estar sentados de derecho. Siempre la paso muy bien, aunque nunca me convides con un mate, pero... Nunca tengo suerte con el mate, pero bueno. No me juego a darte porque después vas a ir y vas a ver el mate que me dio Pablo. Después te voy a andar sacando el cuero por el mate. La próxima lo voy a calentar para cuando vengas. Gracias, Yamila, por acompañarnos y un gustazo tenerte, Eliana. Muchísimas gracias. Perfecto. Pablito, nos vamos a la música.